Sección 73 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro VI, capítulo 11. De otras provincias que ganó el Inca y de las costumbres de ellas y castigo de la sodomía. Con la misma buena orden y maña, conquistó el Inca Capac Yupanqui otras muchas provincias que hay en aquel distrito, a una mano y a otra del Camino Real, entre las cuales se cuentan por más principales las provincias Tarma y Pumpu, que los españoles llaman Bombón, provincias fertilísimas, y las sujetó el Inca Capac Yupanqui con toda facilidad mediante su buena industria y maña con dádivas y promesas, aunque por ser la gente valiente y guerrera no faltaron algunas peleas en que hubo muertes, mas al fin se rindieron con poca defensa, según la que se temió que hicieran. Los naturales de estas provincias, Tarma y Pumpu, y de otras muchas circunvecinas, tuvieron por señal de matrimonio un beso que el novio daba a la novia en la frente o en el carrillo. Las viudas se tresquilaban por luto y no podían casar dentro del año. Los varones en los ayunos no comían carne, ni sal, ni pimiento, ni dormían con sus mujeres. Los que se daban más a la religión, que eran como sacerdotes, ayunaban todo el año por los suyos. Habiendo ganado el Inca Capac Yupanqui a Tarma y a Pumpu, pasó adelante, reduciendo otras muchas provincias que hay al oriente, hacia los Antis, los cuales eran como beetrías, sin orden ni gobierno, ni tenían pueblos, ni adoraban dioses, ni tenían cosas de hombres. Vivían como bestias, derramados por los campos, sierras y valles, matándose unos a otros sin saber por qué. No reconocían señor, y así no tuvieron nombre sus provincias, y esto fue por espacio de más de 30 leguas norte-sur y otras tantas leste-hueste, los cuales se redujeron y obedecieron al Inca Pachacutec, atraídos por bien, y como gente simple, se iban donde les mandaban, poblaron pueblos y aprendieron la doctrina de los incas, y no se ofrece otra cosa que contar hasta la provincia llamada Chucurpu, la cual era poblada de gente belicosa, bárbara y áspera de condición y de malas costumbres, y conforme a ellas adoraban a un tigre por su ferocidad y braveza. Con esta nación, por ser tan feroz y que como bárbaros se preciaban de no admitir razón alguna, tuvo el Inca Capac Yupanqui algunos reencuentros en que murieron de ambas partes más de 4000 indios, mas al cabo se rindieron, habiendo experimentado la pujanza del Inca y su mansedumbre y piedad, porque vieron que muchas veces pudo destruirlos y no quiso, y que cuando más apretados y necesitados los tenía, entonces los convidaba con la paz con mayor mansedumbre y clemencia, por lo cual tuvieron por bien de rendirse y sujetarse al señorío del Inca Pachacutec y abrazar sus leyes y costumbres y adorar al sol, dejando al tigre que tenían por Dios y la idolatría y manera de vivir de sus pasados. El Inca Capac Yupanqui tuvo a buena dicha que aquella nación se le sujetase, porque según se habían mostrado ásperos e indomables, temía destruirlos del todo, habiéndolos de conquistar o dejarlos libre, como lo había hallado, por no los matar, que lo uno o lo otro fuera pérdida de la reputación de los incas. Y así, con buena maña y muchos halagos y regalos, asentó la paz con la provincia Chucurpu, donde dejó los gobernadores y ministros necesarios para la enseñanza de los indios y para la administración de la Hacienda del Sol y del Inca. Dejó asimismo gente de guarnición para asegurar lo que había conquistado. Luego pasó a mano derecha del Camino Real y con la misma industria y maña, que vamos abreviando por no repetir los mismos hechos, redujo otras dos provincias muy grandes y de mucha gente, la una llamada Ankara y la otra Huaylas. Dejó en ellas, como en las demás, los ministros del gobierno y de la hacienda y la guarnición necesaria. Y en la provincia de Huaylas castigó severísimamente a algunos someticos que en mucho secreto usaban el abominable vicio de la sodomía y porque hasta entonces no se había hallado ni sentido tal pecado en los indios de la sierra, aunque en los llanos sí, como ya lo dejamos dicho, escandalizó mucho el haberlo entre los guayas, del cual escándalo nació un refrán entre los indios de aquel tiempo y vive hasta hoy en oprobio de aquella nación, que dice: «Hasta allá, guayas», que dice: «Apártate allá, guayas», como que yedan por su antiguo pecado, aunque usado entre pocos y en mucho secreto y bien castigado por el Inca Capac Yupanqui, el cual, habiendo proveído lo que se ha dicho, pareciéndole que por entonces bastaba lo que había ganado, que eran 60 leguas de largo norte-sur y de ancho lo que hay de los llanos a la gran cordillera de la Sierra Nevada, se volvió al Cosco al fin de 3 años que había salido de aquella ciudad, donde halló al Inca Pachacutec, su hermano, el cual lo recibió con gran fiesta y triunfo de sus victorias, que duraron una lunación, que así cuentan el tiempo los indios por lunas. Capítulo 12. Edificios y leyes y nuevas conquistas que el Inca Pachacutec hizo. Acabadas las fiestas y hechas muchas mercedes a los maeses de campo y capitanes y curacas particulares que se hallaron en la conquista, y también a los soldados que se señalaron y aventajaron de los demás, que de todos había singular cuidado y noticia, acordó el Inca, pasados algunos meses, volver a visitar sus reinos, porque era el mayor favor y beneficio que les podía hacer. En la visita mandó edificar en las provincias más nobles y ricas templos a honor y reverencia del sol, donde los indios le adorasen, y también se fundaron casas de las vírgenes escogidas, porque nunca fundaron la una sin la otra, las cuales eran de mucho favor para los naturales de las provincias donde se edificaban, porque era hacer los vecinos y naturales del Cosco. Sin los templos mandó hacer muchas fortalezas en las fronteras de lo que estaba por ganar y casas reales en los valles y sitios más amenos y deleitosos, y también en los caminos donde se alojasen los incas cuando se ofreciese caminar con sus ejércitos. Mandó asimismo hacer muchos pósitos en los pueblos particulares donde se guardasen los bastimentos para los años de necesidad con que socorrer los naturales. Ordenó muchas leyes y fueron particulares, arrimándose a las costumbres antiguas de aquellas provincias donde se habían de guardar, porque todo lo que no era contra su idolatría ni contra las leyes comunes, tuvieron por bien aquellos reyes incas dejarlo usar a cada nación como lo tenían en su antigüedad, porque no pareciese que los tiranizaban, sino que los sacaban de la vida ferina y los pasaban a la humana, dejándoles todo lo que no fuese contra ley natural, que era lo que estos incas más desearon guardar. Hecha la visita, en la cual gastó 3 años, se volvió a su corte, donde gastó algunos meses en fiestas y regocijos. Mas luego trató con el hermano, que era su segunda persona, y con los de su consejo, de volver a la conquista de las provincias de Chinchasuyu, que por aquella parte sola había tierras de provecho que conquistar, que por las de Antisuyu, arrimadas a la cordillera nevada, eran montañas bravas las que se descubrían. Acordaron que el Inca Capac Yupanqui volviese a la conquista, pues en la jornada pasada había dado tan buena muestra de su prudencia y valor y de las demás partes de gran capitán. Mandaron que llevase consigo al príncipe heredero, su sobrino llamado Inca Yupanqui, muchacho de 16 años, que aquel mismo año le habían armado caballero conforme a la solemnidad del Guaracu, que largamente diremos adelante, para que se ejercitase en el arte militar que tanto estimaban los incas. Apercibieron 50,000 hombres de guerra. Los incas, tío y sobrino, salieron con el primer tercio, caminaron hasta la gran provincia llamada Chucurpu, que era la última del imperio por aquel paraje. De allí enviaron los apercibimientos acostumbrados a los naturales de una provincia llamada Pincu, los cuales, viendo que no podían resistir al poder del Inca, y también porque habían sabido cuán bien les iba a todos sus vasallos con sus leyes y gobierno, respondieron que holgaban mucho de recibir el imperio del Inca y sus leyes. Con esta respuesta entraron los incas en la provincia y de allí enviaron el mismo recaudo a las demás provincias cercanas a ella, que entre otras que hay, las más principales son Huaraz, Pisco Pampa, Cunchucu, las cuales, habiendo de seguir el ejemplo de Pinku, hicieron lo contrario, que se amotinaron y convocaron unas a otras, deponiendo sus pasiones particulares para acudir a la común defensa, y así se juntaron y respondieron diciendo que antes querían morir todos que recibir nuevas leyes y costumbres y adorar nuevos dioses, que no los querían, que muy bien se hallaban con los suyos antiguos, que eran de sus antepasados, conocidos de muchos siglos atrás, y que el Inca se contentase con lo que había tiranizado, pues con celo de religión había usurpado el señorío de tantos curacas como había sujetado. Dada esta respuesta, viendo que no podían resistir la pujanza del Inca en campaña abierta, acordaron retirarse a sus fortalezas y alzar los bastimentos y quebrar los caminos y detener los malos pasos que hubiese, lo cual todo apercibieron con gran diligencia y presteza. Fin de la sección 73.